Escalera. La cara contra el piso es una crema de sangre, pero ninguna guerra, independencia, liberación, solamente una caída. Antes hubo una mesa y sobre la mesa una escalera. Mesa y escalera son mal maridaje, y madera y caños soldados parecen incompatibles, salvo cuando se transforman en sub y baja. Te veo y no te veo, fue el tris hasta el cerámico brillante, ahora pegajoso de sangre como crema. La cabeza rozaba el cielo raso en su afán de conectar cables. Ay, la casa con su eterna demanda de acciones. Y luego la nariz, los labios con sus dientes, en impresionante espectáculo unipersonal. Levántate 100 veces, alma fuerte, se dijo. Se autoconvenció voluntarista, aunque no se creía a sí mismo. Se levantó como pudo, en minoría. La omnipotencia tiene las patas cortas. Qué lejos estaban todos. Y el novelista solo, con toda su sangre afuera. En su estupidez pensó más la palabra que el dolor, por unos instantes ciertamente, y se imaginó a sí mismo como media dada vuelta, como planeta con el magma afuera. Barco de agua en mar de tecas. Esta última metáfora le gustó más, o solo le gustó esa, la desarrollaría. El dolor intenso es buen mensajero, y lo devolvió a su cara con el tortazo poco gag de merengue rojo, al brazo con todas sus partes en estallido, uñas, dedos, muñeca y más el codo y más el hombro todavía. Vino pasado, con modulación paterna y le dijo, ya lo sabía, te lo advertí. Vino futuro y no habló, pero en el aire quedaron las imágenes de oráculo fácil, con radiografías, yesos, férulas, infiltraciones dolorosas, resonancias repletas de claustrofobia, hematomas, todo perenne. Esta vez no eran raspaduras del revoque, ni moretones por martillazos, ni pellizcos del alicate. Pequeños poemas Pizarnik. Ahora se venía un 2666, un crimen y castigo con toda su culpa de novelista terco y omnipotente y pobre que no puede, no quiere pagar por lo que puede hacer él mismo. Él, que todo lo aprende a los empujones con su furia, pura voluntad de burro, que eso es sinónimo de artista creando objetos inútiles, y más aún si es novelista. Todas esas páginas, todos esos días, con sus golpes, pesadillas, sangres que no impiden pedalear y pedalear, con sus felicidades breves, más breves aún por tipear y tipear, con desesperación de hombre libre. La sangre seguía allí saliendo de sus narices. Mala coagulación, buena circulación. Y en la casa en obra no hay botiquín, solo un poco de papel y milagroso pervinox que encorchan las fosas. Limpia el novelista la cara con más miedo que al corregir escritos viejos y encuentra su cara de siempre, algo hinchada la nariz y los pómulos. Tal vez, piensa, le sirva para describir algún personaje secundario tras una pelea callejera, alguien que vuelve del trabajo agotado y lleno de resentimiento contra su suerte miserable y se choca, pensará los detalles y las causas, con otro miserable maltratado por su familia. Sucede el cruce de golpes. Al fin y al cabo, con menos, se escribió el mito de Edipo. El dolor insiste, anciano recurrente, desmemoriado idiota que vuelve y vuelve a decir lo mismo, a golpear de nuevo en el mismo hueso. Reaparece la sangre y gotea el piso tan trabajosamente colocado. Una viacrucis hasta el baño. Tanto dolor de afuera, se dice, me hace olvidar mis culpas y mis cargas. Las pesadillas y malas memorias son tapadas por la tierra densa de tanto líquido sinovial desparramado, ardiendo los músculos, tanta pared y tanto piso contra los huesos. Su cuerpo es un libro húmedo del que por ahora intenta salvar el papel. Un libro quemado que apaga con las manos y los pies descalzos. No importa si Quijote o novelita. En la emergencia nadie pregunta por el carácter del moribundo. Maldita la velocidad de la sinapsis superior a la de músculos y tendones. El dolor llega un minisegundo después del pensamiento. O mejor decir, es tan inquieta y como de corriente alterna la idea que salta entre hay y hay, permitiendo que el novelista, en sangre, elabore, aunque de manera entrecortada, unas imágenes, pequeñas ratoneras donde esconderse y espiar el mundo. Un titilar de arbolito navideño, episodio mínimo, pinchazo en el omóplato, diálogo fugaz entre dos personajes secundarios, ardor en el labio cortado, sístole erótica, diástole tanática. Nota el novelista que siempre ha sido igual entre su creación y su construcción cotidiana. Una conciliación de remos que no siempre, casi nunca, bogan simbióticos, que él gira y gira loco sin salir de la nada y el río lo mueve envejeciendo. Y hay que terminar la casa, hay que refugiarse en las lluvias y los fríos, a golpes, como sea. Vendrá luego de a poco la obra. Por ahora el dolor insiste con su tenacidad de perro enceguecido.